50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 14 de agosto. La UNLP manifestó su preocupación ante el conflicto de la municipalidad con la comunidad senegalesa. Inés Iglesias, la titular del Consejo Social de la UNLP, manifestó la preocupación por parte de la Casa de Altos Estudios sobre la situación de la comunidad senegalesa platense. Apuntan que no solo se trata de la decomisión y persecución por parte del municipio hacia los vendedores, sino también que deben afrontar la falta de recursos económicos y la posibilidad para muchos de anotarse para los programas que lanzó el Estado. La titular manifestó que la universidad sostiene un compromiso con esos sectores y que se encuentra a disposición del Ejecutivo en todos sus niveles para la planificación conjunta de políticas públicas. Realizarán una jornada de limpieza en el canal Génova de Berisso. Desde la Asamblea Salvemos el Monte de Berisso se reunirán el sábado desde las 3 de la tarde para realizar una limpieza en el arroyo Génova. En Radio Estación Sur hablaron con Javier Magnani, integrante de la Asamblea. Vamos a hacer una actividad en un humedal urbano que es el canal Génova, que también está amenazado por otras obras, por otro tipo de obras, que generalmente son las obras de limpieza, que se realizan con mucho desconocimiento, ¿no? Porque no se tiene en cuenta que este humedal urbano es un corredor biológico y cuando se limpia se elimina toda la biodiversidad que tiene su costa. Entonces, lo que queremos mostrar nosotros es otra forma de limpiarlo, ¿no? Con el aporte de los vecinos, entrar en este canal con algún kayak o algo que nos permita y recolectar la basura que flota ahí. Un servicio que informa más cerca. Abren los cursos online para cargos docentes en provincia. La Dirección General de Cultura y Educación informó que docentes de las escuelas bonaerenses podrán participar del acto público para la cobertura de los cargos docentes de manera virtual desde hoy hasta el viernes 21 de agosto, los cuales se realizarán a través de la aplicación Acto Público alojado en el portal ABC. Los aspirantes a postularse deberán ingresar con su usuario registrado en la plataforma educativa y completar la información que se les solicita. Según se detalló, las ofertas de cargo vacante serán difundidas en el portal educativo de la provincia hasta el 21 de agosto a las 10 de la mañana, momento en el que podrán realizarse las postulaciones. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 5 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.